No tenemos nada que decir, pero el podcast PR está de regreso. Comenzamos. Inicia la tormenta eléctrica. Pasionrojiblanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdoch Heras. Bienvenidos. Bienvenidos sean a un episodio más del Podcast PR a través de pasionrojiblanca.com.mx. Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de su podcast favorito, espero. Vamos a hablar, no sé de qué vamos a hablar en realidad, no sé qué estamos haciendo aquí, pero para ello le voy a dar la bienvenida a mis compañeros y amigos. Voy a viajar 527 kilómetros al norte de la Ciudad de México para darle la bienvenida, como él se merece, a mi ranchero favorito, Don Murdoch Heras. Compadre, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Pues contento, porque ya por fin volveremos a ver a Necaxa. ¡Wow! Pero después de que llevamos como 3 semanas que no lo veo. feliz, porque regresa el fútbol. Espero que de verdad regrese. Y ya saben que la fe siempre está ahí, nunca de cara. Yo ya estoy feliz porque regresaron mis capitanes y eso sí juegan, compadre. Ah, pues está bien. Ahora que vaya, a ver si me invitas a ver algo. Ah, van la semana que entra allá al rancho. Ah, ¿sí? Ah, sí. Pues jálate. No, pues viáticos, compadre. Fíjate, sería plan perfecto. Viernes capitanes, sábado Necaxa, domingo capitanes. Ah, pues, si está mandado a ser, nada más me falta pagar el viaje. Centellas, capitanes y Necaxa. No, bueno, si el Necaxa, el primer equipo, está como está, no sé, así que me digas, wow. Ok, bienvenido. Sería aprovechando el viaje. Ok, bueno, pues bienvenidos a todos. Ok, y regreso a la Ciudad de México, aquí a 2 horas de mí. Digo, porque acá dicen que todo nos queda a 2 horas. Don Alex Rodríguez, compadre, ¿cómo estás? Bien, bien. No tan feliz como Murdoch, porque por ver al Necaxa, pero pues ya, estamos de vuelta. Es que Murdoch se conforma con poco, compadre. Facilote. Sí, con eso okay. Y sus 5 finales que acaba de decir. Ah, sí, eso quedó. Pues vamos a tener otro final en Victoria. Sonó a discurso de jugador. Al rato va a llegar al podcast para decir: es que tuvimos las oportunidades, pero ellos las aprovecharon mejor. O frases así hechas de futbolista. Eso de las 5 finales es esas frases hechas de futbolistas que, pues no, ni al caso. Querían, ¿no?, final en el Victoria y ya tienes otra final contra el León. No, bueno. Ah, regresa el tipo ese. Sí, ya ves. Maldita sea, no sé qué números, pero bueno, ustedes me entienden. Bueno, no sé qué seguimos. No sé si tenemos cortinilla. Ahorita no sé, no. Qué vamos. Ahorita no, así que esto fue el episodio 206 del podcast PR. No, okay. Pues hablar de la pretemporada, ¿no? Bueno, de aprovechando. No, pues. No. Digo, hablar de que ahora, previo a estas finales, en la preparación, exigía un rival de nivel y que pues nos sirvía como sinodar para medir, para agarrar fuerza y qué mejor que Mineros de Zacatecas, que pues un rival que rara vez vemos en Necaxa, pues vinieron acá a la cancha de Casa Club para echar cáscara con los muchachos, ¿verdad? Y echar uno de esos partidos de fútbol americano de cuatro tiempos de media hora, creo, algo así. Sí. Que pues, se nos estaba complicando y a la mera hora le dieron la vuelta, ¿no? O algo así. Pues la verdad es que solo se siguió en redes, como siempre, y pues lo que ponía el club, ¿no? Y al final gana Necaxa, 4-3 me parece, con goles dos de Riaño, creo. Uh-huh. Uno de Brian Fernández y uno más de un canterano, ¿no? De un chavo. De Carlos Lotman. ¿De quién? Carlos Lautman se llama. Bueno, Lautman es su segundo apellido, según entiendo, pero es un nombre artístico, pues. Ok. Según el comunicado que mandó el club el viernes, Necaxa iba ganando 3 veces, ¿no? Y le empatan, la última de ellas le empatan prácticamente sobre la hora, y pese a ello van y sacan este meritorio y emocionante triunfo en este amistoso de fútbol americano contra Mineros de Zacatecas, ¿no? Bueno, el asunto era que ahí la nota, lo relevante es que anoten Riaño y Brian Fernández, ¿no? Que anote el que sea, compadre. Este, y que no perdieron. Sí, es que fue de local. Bueno, pero digo, consideran también que las ausencias, ¿no?, de los seleccionados, pues importante que Riaño también retome esto, el ritmo y demás, porque sí le ha faltado en este regreso tras la larga lesión. Y lo de Brian, pues para que retome confianza, ¿no? Que no te caiga el ánimo y ojalá pueda agarrar vuelito, ¿no? También para el partido del sábado. Ahora que mencionas lo de Brian, no sé, ¿qué opinen ustedes? ¿Lo de Brian es eso? ¿Es falta de confianza? ¿O es falta de actitud? ¿O es falta de capacidad? ¿Creen ustedes que es eso, falta de confianza? Pues yo creo que se va perdiendo, ¿no? Necesariamente, intentar y fallar, y o fallar otra vez, y fallar aun cuando no lo intentas, pues como que supongo que pega en el ánimo, ojalá esto sirva también. ¿Tú, Alex, qué crees? Pero también es un poco, o sea, si pega en el ánimo, Murdoch, pues es un poco de actitud, ¿no? O sea, yo pienso eso, y le falta un poco de actitud, la verdad. Pues, es de los que ha tenido como problemas para engancharse, ¿no? Y con incluso ya ha dejado la titularidad en algunos partidos. ¿Se acuerdan que hasta lo guardaron? Creo que contra Toluca lo guardaron a la sub-20. Entonces, pues sí, o sea, siento que no está. Algo está fallando ahí con Brian, que llega como uno de los refuerzos. Y aunque ha tenido continuidad, pues no ha rendido frutos, ¿no? Entonces, Pues hay que retomar nivel de alguna manera y qué bueno que sea con un gol contra Mineros. Ay. Sí. En fin. El partido fue así, la preparación fue así y hay más noticias, ¿no? Sí, en otros temas, pues antes de... Bueno, se menciona lo de Ventura Alvarado, ¿no? Que nos platicabas tú, Alex, de dónde sacas tú la información, que además te citaron como fuente también en Necaxa Radio. En AS, salió en AS y en varios lados. En esto creo que también salió. Nada más que, pues sí dijeron bien en ahí en Necaxa Radio. O sea, fue un sprint nada más que Ventura se echó en el partido con Santos y registró esta velocidad de 36.9, me parece, kilómetros por hora, y era la segunda mejor marca del mundo, esa. Pero en futbolistas, ¿no? Gareth Bale era la mejor, pero nada más es un sprint. O sea, yo no digo que Ventura no se eche sprints así más seguido, ¿no? Pero pues al menos es uno nada más, no es que él sea el segundo futbolista más rápido del mundo, sino que el sprint o esa marca fue la segunda mejor. Pero sí fue de AS y fue según por un accidente, porque se le olvidó quitarse el GPS ese día del partido, porque según esto no le gusta usarlo a Ventura porque le estorba, pero ese día se le olvidó y pues registró su marca esa de 36.9, me parece. Que está bien, ¿no? Tener este tipo de notitas, datos curiosos, datos de trivia. Qué bueno que nos toque de este lado, ¿no? Y que sea positivo. No sé, tú, Taker, ¿qué piensas? Que si eso le sirviera al equipo para algo o hiciera que Ventura juegue mejor de lo que ha jugado, pues estaría perfecto. Bueno, ¿no? Pero como dices, como dato curioso, pues, pero hasta ahí. Pues sí, y hasta ahí, pues. Y lo otro, ya más recientemente, se habla del regreso, ¿no? De como auxiliar para el cuerpo técnico de Marcelo Michel Leaño, el regreso de un viejo conocido que es Clark, el profe Clark. ¿Cuál se me fue el nombre? Alberto Clark. Sí, Alberto Clark, que había estado como auxiliar en el proceso de Poncho Sosa. Ahora regresa como para quedarse como para el equipo, el staff de base, ¿no? De club. Y para apoyar. Ya las redes se mueven y empiezan a hablar de no, pues ahora sí traigan a alguno que sí sabe. Ya de una vez que traigan a Sosa, ya saben. Pero qué lectura le podemos dar a este. Oye, pero si a Sosa lo querían echar. ¿Eh? Todo el maldito año. Todo el maldito tiempo querían echar a Sosa y ahora lo piden. Fíjate. Dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Pero ¿qué lectura le podemos dar a este regreso de Alberto Clark, el cuerpo técnico? Pues eso del viejo conocido no es tanto, Murdoch, porque yo estaba viendo en Facebook y cuando puse la noticia se enojaron, porque lo que necesita el equipo es un defensa central, no una opción. Eso primero, que nadie conoce. Luego, pues recientemente terminó su pues bueno, lo despidieron o terminó su trabajo en Zacatepec y pues ya, por eso regresa. Y pues como yo creo que puede servir más o menos para intentar darle estabilidad al equipo, ¿no? O sea, a final de cuentas trae una escuela de cierto roce defensivo o de más estable de lo que Leaño intenta, que es ofender. Entonces, pues a lo mejor para eso servirá, ¿no? Como ponerle ciertos límites, digamos, a lo que intenta Marcelo Leaño, me imagino, y pues trabajar en conjunto las fechas que quedan y a lo mejor más bien ya planear lo que va a ser el siguiente torneo, ¿no? Ahora, lo de Sosa, pues no pueden porque está en San Luis, entonces él no puede regresar y ya. Está ocupado, digamos. Pero me extrañó que no estuviera con profe Sosa, ¿no? En San Luis también. Pues estaba hasta que le salió la oferta de Zacatepec. Ajá. Ya. Además, no estoy seguro si él podría regresar como al cuerpo técnico de Alfonso Sosa por haber estado dirigiendo en ascenso. No sé si aunque sea auxiliar, lo permitan o no, por ser la misma división. Además, creo yo que sería como un retroceso, ¿no? O sea, sales de ahí para tomar un equipo y luego, bueno, ya no te sale y regresas. Auxiliar, sí. Que sí, no supe cómo estuvo la historia en realidad, pero bueno, pues yo creo que sí suma, o sea, como sea, creo que Marcelo Michel solo tiene un auxiliar, ¿no? Estaba Martín Salcedo, nada más con él, y pues sí, supongo que le vendrá bien, ¿no? El que haya alguien más que se preocupe por, no sé, si dividen el equipo por, no sé, áreas de juego o así. Siempre tener a alguien más ahí que apoye, pues no sobra, pues. Y también, bueno, considerar que Clark en algún momento incluso le tocó estar dirigiendo cuando llegaran a expulsar a Poncho Sosa. Incluso me acuerdo de una conferencia donde le toca a él salir a hablar con los medios y fue muy chistoso. Porque además el profe como que es buena onda y trae buena vibra, pues. Bastante pues liviana. Él estuvo justamente en los partidos de Copa, o sea, cuando le ganan a Cruz Azul, que todo mundo ama ese partido, pues era Clark el que estaba en la banca. En la banca también estuvo contra Veracruz, entonces, sí, o sea, quien no se acuerde de él, pues no sé, pero... ¿Por qué será? Pero sí, es parte de la historia de Necaxa por el ascenso, ¿verdad? Y ya vamos a empezar con históricos. Bueno, está bien. ¿No? ¿Nada? Andan muy apagados, muchachos. O sea... ¿Quiere provocarlos? ya aprendimos a no hacerte caso. Eso. En fin. Sí, no. Pues vamos entonces, ya después de las notas curiosas, vamos a lo que será el partido contra León, si les parece. Vamos, pues. Ah, sí, pues vamos. Como el jueves cuando se volvió loco Murdoch. ¿Por qué? Tal vez no, ¿cómo estuvo eso? Ya, tal vez no, pero dijo que el punto contra Veracruz era bueno porque no se había sumado un de visitante en todo el torneo. Pues mira, el punto como tal no es bueno. Lo bueno fue ya no haber perdido de visita, ¿no? Ya ves. O sea, ahí comparto. Una, pero lo dije así, no, pues lo bueno es que sumó el primer punto. Lo bueno es que no se perdió. O sea, ya no podemos decir que de visita se ha perdido todo gracias a ese meritorio empate, ¿no? O sea, sí comparto en algo eso. Digo, si estás en Guatepeor, pues al menos vete a Guatemala, ¿no? ¿Qué más dijiste, Murdo, que no me acuerdo? Ahorita. Si quieren, ahorita retomamos en Patreones o algo. Okay. Pero, sí, pero ahorita vamos a León. ¿Qué nos depara el destino en el siguiente partido? Ok, sábado 20 de octubre de 2018, 21 horas, Estadio Victoria. Necaxa recibe a un viejo conocido en vestido de verde, digamos, a la fiera de don Alex Rodríguez. Necaxa contra León este sábado en el Victoria. ¿Qué podemos esperar de la visita de los otrora panzas verdes al Estadio Victoria, señores? Pues una final, decíamos, ¿no? Una, la primera de las cinco finales, donde Necaxa tiene que salir a comerse al rival y tratar de acercarse a la comitiva que está al frente en la tabla general, lo cual incluso eso ya se ve como complicado, pero pues no le queda más que salir a jugar y ganar y ya. Murdo cree que todavía se puede llegar a liguilla por las matemáticas, y en efecto se puede hacer, pero el nivel futbolístico es muy pobre, pues es muy complicado que pase, y pues es, León está en las mismas, o sea, León tiene un punto más que Necaxa, también va a vivir sus cinco finales, Murdo, como Necaxa. Entonces la diferencia es que León tiene la copa, ¿no? Y Necaxa, ¿no? Entonces, pues el partido como tal, muchos lo van a ver como cierto dejo de revancha. La verdad es que no, es un partido de liga, son 3 puntos, y a diferencia del de Copa, yo sí siento que León va a venir con más equipo, obviamente, más con sus primeros elementos, y pues Necaxa se tendrá que sacudir toda la malaria después del descanso, ya intentar sacar el resultado, más que por acercarse al pelotón, yo pienso que por cerrar dignamente el torneo, y ya, o sea, no le queda de otra al Necaxa para reivindicarse con la afición, porque la última vez que se pisó el Victoria contra León se perdió, y también en Liga, entonces sí me parece que el partido pinta para eso, no tanto para acercarse al pelotón, yo no lo vería así, pero sí para intentar cerrar ya el torneo con cierta dignidad. Sí, me parece que León no es muy diferente a lo que es Necaxa en estos momentos, ¿no? Vaya, León tuvo que cesar a su técnico hace algunas jornadas, y me parece, diciéndolo así con todas las letras, que en este momento es igual de malo que Necaxa. Es cierto que tuvo un par de chispazos desde la llegada del tipo que juega a dirigirlos, pero pues de eso a que León sea un equipo de los que van a ser protagonistas o que se vaya a meter a liguilla, pues creo que no, creo que tiene las mismas posibilidades que Necaxa, es decir, está igual de muerto. Y pues, como dice Alex, no podemos hablar de que vaya a ser una revancha por lo sucedido en Copa, así como el haber eliminado a Santos en la edición anterior de la Copa no era una revancha de la final del 96, que muchos decían. Me parece que Necaxa tiene que salir pues, a morirse, digo, ya no pensando en la calificación, ¿no? Porque en realidad está muy lejana, sino en mostrar una cara que en últimas jornadas no nos ha mostrado y recuperar al menos el hacerse fuerte jugando de local, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que Necaxa sí está en deuda y pues León podría ser un rival a modo para buscar nuevamente ese juego, ese buen juego que se mostraba en primeras fechas y desde luego un triunfo en casa. Sí, ya hablando en serio un poco más. No, o sea, lo importante sería eso, lo que dice Staker, el reencontrarse con esa versión de Necaxa que vimos al inicio del torneo, ¿no? Era lo que parte de lo que mencionaba ahí en mi intervención en Necaxa Radio de esta semana. Ya quitarse de la idea de él y la obsesión, digamos, por alcanzar la liguilla, ya que se quitaran esa idea y más bien se preocupen por jugar bien, ¿no? Por disfrutar el fútbol y tratar de conectarse un poco más, ¿no? Jugar tal cual, ¿no? Ya si eso te alcanza para alcanzar el resultado, que pues la lógica indicaría que sí. O sea, yo siento que de repente lo de Necaxa es más por lo mental, porque se desesperan, y en la semana, ¿no? También salió el Oso González a platicar con la prensa y decía de esto de la presión y de la frustración que implica el hecho de intentar y fallar. Lo que decíamos, ¿no? De Brian Fernández es simplemente muestra de todo el equipo, ¿no? Y conforme se quiten esa presión, a mí me parece que podrían funcionar mejor como conjunto, y ojalá este partido sirva para eso, para que digamos se reencuentren como equipo e incluso con la afición, ¿no? En la medida de que den un mejor partido, la gente yo creo que estará un poco más tranquila. Desde ahí sí no lo sé, porque ya el odio hacia el técnico es demasiado, Murdoch, pero yo creo que sí, lo demás que mencionas es correcto. Yo creo, no sé tú, en cuanto a la asistencia, que sí va a ir mucha gente de León, ¿no? Por la cercanía, me imagino sí. Que estará buena la entrada, al menos, en el Victoria. Sí, contra Copa hicieron buena entrada, yo creo que ahora en fin de semana y con este nuevo aire, ¿no? de León, pues yo creo que va a haber buena cantidad de gente visitante e incluso también de local. Yo espero que haya buena afluencia, aunque creo que se presenta Plastilina Mosh en el centro de la ciudad. Pero bueno, a ver. Y bueno, pues sí, como ya lo dijo Taker, o lo mencionó, es el regreso también de Ambriz ahora en un partido de liga, ¿no? Entonces, ya no tiene como que el mismo impacto, porque ya en Copa como que fue como el impacto ahí, pero sí es pues de destacar eso, ¿no? Sí, la broma, esperemos que el ambiente esté chido en la conferencia de prensa. Es que es un bufón ese señor. Pues tiene carisma el muchacho, pues. ¿Qué se le hace? No, le gusta hacerse el chistoso, que es diferente. Ok, también, pero además, o sea, te digo, la gente de prensa lo recuerda bien. O sea, el no es así con todos los ex técnicos de Necaxa. Y en particular el caso de Nacho, pues es como que deja un buen ambiente, te digo, en relación a la prensa. Y también va a depender mucho del resultado, ¿no? A ver cómo se da el partido, pero sí, la gente yo creo que lo recuerda de buena manera. Sí, hasta eso en las conferencias se comportaba bien. Yo la verdad es que siempre en los demás equipos no lo recuerdo como grosero o así, salvo en el América. Ahí sí me acuerdo que hizo un par de cosas pues que no estuvieron bien, pero bueno, era por el equipo también y ya, pero pues en general sí es tranquilo, no le gusta también cuando estaba en San Luis hizo alguna cosa que no se debe hacer. Ah, bueno, sí, pero ya es el pasado, ya pasó. No, bueno, entonces ya pasó cuando se iba bien con la prensa. ¿Qué estás diciendo? A ver si ya es un pasado muy pasado. O sea, ya se quedó muy, muy atrás. Pero como dijeron un día en Gaxa Radio, para las cosas malas tengo muy buena memoria, compadre. Ya sé. No, no, la verdad también es que... También a veces pues, no, para no las buenas, ¿no? Pero es que, aunque quisieras defender eso, pues ¿cómo? No, no, ¿cómo? No hay manera, pero pues ya. Voy a hacer, o sea, como no que es no, de gratis que no me caiga bien, señor. Ya sé. pero bueno, volviendo a la cancha, no sé si vuelvo a ver esta... Es que de verdad, o sea, ¿por qué no mencionaron lo de Veracruz? Pero pues es que no pasó, no hubo partido ahí, ¿no? Como si no hubiera existido ese encuentro. Bien dijimos que esos partidos no debían existir, ¿no? Sí. Y no sé qué tanta variante pueda haber en lo táctico. Si volvamos a ver el planteamiento que se hizo contra Santos, donde juntaron ya de titulares a Matías con el Gullit y Dieter ahí en el medio campo. Digamos, tres creativos en esa zona. Y... O si regresa a la idea original, ¿no? De tener al Gullit en banca como recambio, y siendo el Matías y Dieter los encargados de generar con tres arriba, ¿no? Pero pues a ver, que no sé cuál sea el planteamiento esta vez de Leaño, si no me atrevería a vaticinar nada en ese sentido. Pues bien, en cuanto a nombres de León, pues ya los conocemos, ¿no? A lo mejor aquí, bueno, a diferencia del de Copa, pues estará, me imagino, Rodolfo Cota en la portería. Y pues más completo el cuadro, ¿no? Luis Montes va a lo mejor está de inicio. Obviamente Boselli, que vino en Copa, y pues va a estar otra vez. Tienen a Walter González. O sea, es un equipo, pues, interesante. Pero sí, solo un punto separa a Necaxa y a León en la tabla general. Entonces, pues, por eso también es importante el partido, ¿no? Obviamente si le ganas, pues pasas directamente arriba de León por dos puntos, ¿no? También interesante lo que pueda hacer, hay que cuidar a Chapito Montes, ¿no? Que es generador también de juego. Y como dices, pues Boselli es el gran referente. Hay que tener ahí cuidado, sí. Pues bien. Entonces no hay numeritos, ¿verdad? Con León. No, compadre, estaba atendiendo otras cuestiones. Ok. León, que llega con 4 ganados, 1 empate y 7 perdidos. Sí, está muy cañón. No le fue bien en este torneo. Vamos a ver cómo cierra, ¿no? Sí, igual como dicen con Necaxa. Su último partido, ¿qué fue? ¿Contra Veracruz? De visita. ¿Necaxa? O sea, de visita contra Veracruz. También sí, le ganó 4-0. Ajá. Y en casa pierde con Morelia, ¿no? Otra vez. O sea, Nambriz no le... No, no. Ve Morelia y se espanta. Sí, cierto, fíjate. Hay que jugar de amarillo y rojo entonces. No, creo que vamos a jugar de queso de puerco, ¿no? ¿Será que agarren la rosa esta vez? Si no, ¿cuándo, compadre? Pues sí, ¿verdad? Sí, ese jersey que también se presentó antes del partido contra Veracruz el viernes, aunque yo pensé que lo iban a usar ese día, pero pues no. Ni modo. Salieron de negro y ahora pues espero que lo usen. ¿En verdad quieres que lo usen? No. Yo esperaría que no lo usen. Sí, yo pero... también esperaría que no. Pues es que es como para la campaña. Si no lo usan, pues no tiene mucho chiste. Pero no sé. Además, pues, o sea, no está feo, pues. No está feo el jersey. Horrible. No es feo, no. Es lo que le sigue. No, está padre. Está interesante el diseño. Vamos a comprártelo y vas a venir a las grabaciones con tu jersey de queso de puerco. No, ya les dije que yo no me lo pondría porque... No, que está padre. O sea, sí está padre, pero yo no me lo pondría porque yo pareceré Majin Buu con esa cosa. Y no la versión fit. Sí, no, esa que convierte en chocolate a la gente. Así me vería. Pero pues, podría, ellos... Yo no tengo problema con que sea rosa. Tengo problema con que esté tan feo, en realidad. ¿por qué? O sea, se ve que es puerco porque pues, los tonitos rosas pues, de los rayitos, pues, son rayitos los que están ahí, lo que se ve. Hubieran ahí hecho un rosa así, fuerte, liso y ya. Ah, o uno a rayas rosas, si quieres. Eso también estaría interesante, pero... Pero bueno, sí tiene, sí parece como pijama el otro, pues está bonito, pues. Parece queso de puerco, ¿cuál pijama? Además, yo soy muy tradicionalista y, la verdad, a mí de local me gusta que salgan con sí. La roja y blanca. Eso yo siempre lo he dicho. O sea, la de local siempre tendría que ser esa. Por ejemplo, fue el torneo pasado, ¿no? Cuando sacaron esta del rayo enorme. Sí. Esa playera me parecía bonita. El uniforme en conjunto me parecía bonito. Pero soy como Alex, pienso que de local siempre tendrías que jugar con la rayada rojo y blanco. Hay que darle variación de vez en cuando, no es como que sea todo el torneo, pero bueno. Como sea, pero que se vistan como quieran, pero que ganen. Y que jueguen bien. Peor, lo feo va a ser si se ponen esa, que es lo más seguro, y no ganan. Eso va a ser lo peor. Es el peor escenario, pero... O sea, uniforme feo. Es como, me acuerdo que alguna vez un señor que quería ser mi suegro. Bueno, en realidad yo no quería serlo, pero bueno. no voy a entrar en detalles. Decía en épocas de cuando salió la Duvalín, si se acuerdan, por ahí 2007, 2008, rosa con negro. Era una playera horrible que el cuadrote blanco del patrocinador Visa lo hacía aún más horrible. Ese señor decía que el problema de Necaxa fue después de una derrota en Toluca de 4-0. Decía que el problema de Necaxa es que al ponerse ese uniforme, mentalmente ya estaban derrotados. Decía, no podía salir con un uniforme tan feo y salir con mentalidad ganadora. Y me parece que la del queso de puerco es lo mismo. O sea, va a ser, en ese sentido, creo, un reto mental para los jugadores. Pues... Yo creo que tienen otras cosas más importantes que preocuparse que de cómo están vestidos. Pero, sí, vamos a ver qué pasa. Pero de que está feo el queso de puerco, está feo. Bueno, pues ahí de cada quien, ¿verdad? Ok. Pues ya, listo, ¿no? Suficiente. Vamos con otra cosa. Con lo que sigue. Llegaron las centellas. Vamos a la Liga Femenil. Hora de las miserias en el podcast PR. Si de por sí este programa estaba siendo miserable, pues ahora se pone peor porque llegó la hora de hablar de las centellas. Que, bueno, para cuando escuchen esto, habrá jugado su partido de esta jornada, que no sé cuál fue, ya perdí la cuenta, en Morelia, ¿no? Y que el próximo viernes a las 4 de la tarde en el Estadio Victoria recibirá la visita de Chivas. En partido de otra jornada que no sé cuál es, porque como dije, perdí la cuenta. No sé. Miren, las centellas pararon tantas semanas, entre eso que se paró la liga y la jornada de descanso y que se volvió a parar la liga y no sé. Creo que buscan aún su primer triunfo del torneo, si no mal recuerdo. La verdad no creo que lo consigan ni en Morelia ni contra Chivas, pero bueno. ¿Qué podemos esperar de lo que sucederá el viernes en el Estadio Victoria? ¿Estarás ahí, Mordo? Esperemos que sí. Es la idea. Llévate una almohadita. No, fíjate que me divierto bastante, pero por el ambiente, ¿no? De ahí, de platicando con la banda. Pero jornada 13 es en Morelia, que en ese partido, pues, estoy jugándole al sí, porque pues yo creo que Morelia es un rival que, dentro de todo, no está tan lejos del nivel que presenta Necaxa. Entonces, en una de esas pues, sacas un resultado interesante. A ver, espera, pausa. Ya el empate. ¿Qué es un resultado interesante? Ya el empate sería algo. O sea, ¿no has ganado en todo el torneo y un empate sería interesante? De visita, pues sí. Digo, mejor aún sería ganar, ¿no? Pero se ve más complicado. Digo, ya suficiente sería el empate para cómo están las aguas. Y el complicado pues es el contra Chivas, ¿no? Que pues está peleando en la zona alta siempre, regularmente, y en este caso pues también está de segundo general, bueno, segundo en el grupo, en el grupo 2, solo abajo de Tigres, y pues está complejo, pero pues va a ser un partido interesante para ver, pues esperemos que sea más espectacular, ¿no?, que otras ocasiones con Centellas. Incluso ese de Morelia, pues el antecedente ese pues fue el partido en casa, en el Estadio Victoria, donde la nota fue las declaraciones de su técnico. Pero el partido pues estuvo, te digo, parejón, no se decantó por ningún lado, y pues en una de esas Necaxa podría aprovechar alguna oportunidad, ¿no? En alguna descolgada o en situación de balón parado. No sé, es la fe que me mueve con Centellas, pues. Sí. Inexplicable fe, pero bueno, Alex. Porque también, digo, así que sean muy contundentes, Murdoch, pues tampoco. Pues no. O sea, sí juegan a lo mejor un poquito mejor que al principio, pero la verdad es que todavía sí les falta bastante. Pues yo ya no espero nada de las Centellas, la verdad. O sea, han tenido un pésimo torneo y difícilmente creo que ganen alguno de estos dos partidos. Entonces, a mí me gustaría que al menos si van a ganar uno sea de local, ¿no? Porque creo que es el que más trabajo cuesta. Me acuerdo la temporada pasada, creo que se ganó en Guadalajara, justamente, y se ganó en León, pero no estoy seguro si se ganó de local. Entonces también eso es importante, que ya ganen o en la localía. Y en cuanto a Morelia, pues sí, no es un rival que esté tan alejado de Necaxa en nivel ni tampoco en puntos, digo, en posición de la tabla, pero pues sí, yo lo veo complicado que puedan ganar ahí. Y en cuanto a Chivas, pues es peor, porque pues es de los mejores equipos de la liga, y pues como que se le da a Chivas visitar a Necaxa. Entonces sí lo veo complicado, pero pues esperemos que este parón le haya servido a las Chavas para sacar al menos, o anotar de menos, ¿verdad? Porque ya no se sabe con esta Centella. Pero sí, espero eso al menos de los dos partidos que van a jugar en lunes y en viernes, hay que decirlo, ¿no? O sea, tienen poco tiempo también, en teoría, para preparar un partido. Bueno, ya se preparó el de Morelia, pero para preparar el de Chivas, ¿no? Sí, dos partidos en la misma semana, digamos. Pues ya, fuera de eso. Digo, también decir que lo de Necaxa, o sea, es que le tocó descansar y luego la jornada de fecha FIFA. Entonces, pues sí, ya viene arrastrando dos semanas de inactividad. Esperemos que no le pesen también. Digo, eso le jugó un poco en contra a Centellas en cuanto a la continuidad, pero pues ojalá lo hayan estado trabajando durante estos días en entrenamientos, al menos. Que no le pese el regreso a la actividad. Lo bueno es que no tenemos seleccionadas, porque si no estarían tristes también. Después del papelón, exactamente. ¿Que después de cuántos mundiales ya se lo pierde? Habían ido a dos, me parece. Dos o tres. Dos seguidos. Y ahora ya se perdió. Sí. Panamá les ganó. Panamá, valga. ¿Qué? Panamá casi saca de un mundial al Tri de tu corazón, Mordo. Es un rival, o sea, digo, es un revés, perdón, eso era lo que iba a decir, es un revés también para lo de la Liga Femenil, ¿no? Se supone que eso era para reforzar a las jugadoras y que tuvieran más nivel y competencia, etcétera, etcétera. Y el que pues no logres ir al mundial, pues es un... Sí, es un fracaso en el sentido para el fútbol femenil en cuanto a la liga también, ¿no? De cierto modo. Digo, sigue sin tener la misma el mismo apoyo que los hombres, ¿no? Pero sí, evidentemente es un fracaso, no hay por dónde verlo de otra manera. O sea, se supone que México ya había tenido avances en cuanto al fútbol femenil, y en esta ocasión pues se ve totalmente pues, superado, ¿no? Como que sí retrocede un poco. Además, bueno, la circunstancia del juego contra Panamá también se vio en los pies de Charlyn Corral, digo, no la culpo, pero tuvo la oportunidad de seguir adelante en el torneo en caso de haber marcado el penal que falla, ¿no? Pero bueno, que ya juega en Europa, ¿no? Sí, pero bueno, o sea, no es culparla a ella por esa falla. Sí, es su culpa, no, dilo, Alex. Porque además, o sea, falla ella y falla todas las demás en ganar el partido, ¿no? O sea, el penal es una gran oportunidad, pero no significa que no tenías las demás. Y Panamá, pues, en su labor, o sea, te fue contundente, 2 goles, creo que 2 llegadas, 2 goles, y pues ya. Y también el partido contra Estados Unidos, ¿no? O sea, te meten 6, ¿cómo es posible? Ni las manitas metieron, pero... Pues... pues eso, ojalá que la... También que la liga en general esté un poco más competitiva y te permita tener más opciones, porque pues, o sea, es una selección. Tienes una liga donde pues, realmente puedes llamar gente de 4 equipos, ¿no? 5 por ahí. Pero pues o sea, tampoco es que tengan mucha opción. Ahora es más de lo que tenías en procesos anteriores y se iba al mundial. Entonces, una cosa media rara lo que sucede. No era la lógica que se esperaría, digo, ya con una liga local, pues uno esperaría que pudieras tener más competencia y mejor nivel, ¿no? En tu selección, pero pues ni modo, así las cosas. Bueno, yo creo que ya está ahí de Centellas, Liga Femenil. ¿Y con qué seguimos, Don Taker? Pues con la cortinilla para que yo me entere, ¿no? Por favor. Consultemos al oráculo y las estrellas. Es momento de la quiniela. Hora de sacar la bola de cristal. Es hora de la quiniela, PR, señores. Vamos a revisar los partidos que de la próxima jornada. ¿Qué les parece? Es que todavía aún no termina la fecha FIFA. Ajá. Para cuando estamos grabando esto, aún hay partidos internacionales, incluido uno del Tri del Corazón de Murdoch, que jugará en Querétaro contra Víctor Dávila y Matías Fernández, ¿no? Y con Hugo González seguramente en la puerta. Sí, entonces, más probable. Va a ser duelo de necaxistas en México contra Chile, ¿no? Y espero que gane Chile. Lo que no sé es si Matías, porque Matías jugó el partido anterior de Chile. Igual, contra Perú, ¿no? Contra Perú, los 90 minutos, entonces no sé si lo guarden para ahora para México. Ok, bueno, pero Dávila, que entró al final de ese partido contra Perú, sí podría... Quizá ver más minutos contra México, ¿no? Creo que Igor también andaba ahí, ¿no? Ese es, sí, ¿quién es? Ese, digo, ya no nos toca, pero pues, lo conocemos. Nos suena. Tristemente jugó en Necaxa. Lo importante, lo que hay que estar al pendiente es lo de Hugo González, ¿no? A ver cómo sí. Le va con el Tri. Jugó contra Costa Rica, jugaron la Hood y después entró de cambio Toño Rodríguez, sí, ¿no? Ajá, entonces supongo que ahora jugaría Hugo González, ¿no? Sí, esa sería la idea. Y qué bueno que por Necaxa que haya nivel para selección nuevamente. Esperemos que pronto sea para una competencia oficial, digamos. Lo que no pueden decir en Monterrey sobre su portero, por ejemplo. Raúl Gudiño, ¿no? Ah, fue Gudiño, sí, cierto. ¿Qué estoy diciendo? Ay, Murdoch, y todavía yo te di la razón. ¿Ya ves? Y eso que sí lo vi. Sí vi el partido. No, yo no, yo estaba atendiendo otros asuntos. Muy bien. Que sí. Empiezan con C y terminan con Apitanes. Apitanes. Que fue bueno el partido, digo, de la selección. Después, si quieren, platicamos con los patrones, pero estuvo interesante el partido de la selección, aunque no tan vistoso, pero bueno, calidad. No, fue interesante, pero no vistoso. Estuvo okay. Interesante. Fuero sí. De la Bueno, ya vamos con la siguiente jornada, entonces. Resultados ahí verán en el post, ¿no? En el sitio. ¿Cómo vamos? Espero, sí. Pronto, ojalá. Bueno, vámonos con... ¿Qué sería la jornada? ¿Qué? Conteo yo. 13, creo, ¿no? 13. Mientras más partidos... O 14. No seas vulgar, Murdoqueras. Sí. Llegamos a la 14, pues, entonces. no sé, a ver. Empecemos con Centellas. Digo, para empezar motivados. Centellas contra Chivas femenil. Es jornada 13, Murdoc. Ya no digo nada porque empezamos con Centellas. Ok. No te vaya a pasar ahí como alguien que le pasó. Dicen que pasó algo, ¿no? Pero bueno, No, Chivas femenil. Chivas. Yo voy a empate, porque mucha fe. No, bueno, sí se nota que es mucha la fe. Ok, luego vamos a... Hablando de Guadalajara, vamos al Estadio Jalisco, donde los Zorros van a estar recibiendo al Veracruz. Otro duelazo, ¿no? Otro de esos que no deberían existir. Pero Zorros... Atlas, sí. Luego el Querétaro Rock, que fue y le arruinó el pastel ahí al América. Los Gallos van a estar recibiendo al poderoso Cruz Azul. Empate. Sí, empate. Yo voy azul. Oye, que qué gran festejo, ¿no? Por cierto. O sea, jugaron en Tampico contra el Querétaro, wow. Duelo emplumado. Ay, sí, ese América. Está el meme, ¿no? Como desde el centenario dice, no espero nada de ustedes y aún así logran decepcionarme. Pues así, la afición del AME. Bueno, el Pachuca. Los Tuzos van a estar recibiendo a los Santos de Torreón. Pachuca. Pachuca. Sí, voy a poner empate. Hablando del AME... Bueno, el Águila va a estar recibiendo en el Estadio Azteca a los Xolos de Tijuana. El AME. Erika. Pues sí, AME. El que nos interesa, Necaxa. Sábado a las 9 de la noche va a estar recibiendo en el Estadio Victoria a la fiera de don Alex Rodríguez, a León. Pues aquí que Necaxa, por favor, ya. Necaxa, por piedad. Así es. Otro por favor más. Pues por el nivel más o menos, ahí andarán Juárez, los Bravos de Juárez van a estar recibiendo a Cimarrones de Hermosillo. Juárez. O sí, Juárez. Así como que muy difícil no estaba, ¿sí? O Cimarrones anda. Cimarrones. Anda Juárez bien. Va de líder, Cimarrones va cuarto, compadre. Neta, Cimarrones, ¿cómo ha cambiado la liga de ascenso? Bueno. Monterrey, Rayados van a estar recibiendo en la Sultana del Norte a los Diablos Rojos del Toluca. Ese va a estar bueno. Ese va a estar bueno. Pero creo que Monterrey. Sí, Rayados. Yo voy a la sorpresa, Toluca. Muy bien. Vámonos más al sur del país. En Puebla, los Lobos de la Benemerita van a estar recibiendo a las Chivas de don Arturo Reyes. ¿Lobos Chivas? Lobos Chivas. Chivas. Y a mediodía, qué raro, ¿no? Yo voy a empate. Empate. Ok. En duelo... Perdón, Alex, ¿qué dijo? No escuché. Chivas. Pues... En duelo de fieras, de gato, en duelo felino, digamos, los Pumas de la universidad van a estar recibiendo los Tigres de la U de Nuevo León. Eran gatas entonces, compadre. Miau, miau. Pumas. Empate. Pumas, voy Pumas. Qué raro. Y cerrando la jornada... Perdón, otra vez no escuché a Alex. ¿Qué me pasa, maldita sea? Pumas. Ah, gracias. Ra. Bueno, saludos a Jorchito. Ah, ya te... Puebla, digo, Puebla va a estar visitando al Morelia el domingo. Morelia contra Puebla. Morelia. Morelia, pues, está bien. Y así cerramos esta jornada 13 del podcast PR. La quiniela PR, perdón. Ok, pues ya, sigámonos. ¿Con qué seguimos? Con a la cortinilla para gustar la sección, ¿no? Creo que sí se lo... Exactamente. El podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y en Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. ¿Gustavo sección? Así, 3-2-1. 3-2-1. Ay, maldita sea. Ahora llegó la hora de las de los saludos mentadas y reventadas en el podcast PR. La gustada sección de no sé quién, pero la voz donde. No, la sección donde le damos voz a la afición necaxista. No sé. En el sitio. Ando el fuera sitio. De. Ah, sí. Ando fuera de ritmo, decía. En el sitio www.pasionrojiblanca.com.mx. ¿Qué tenemos, don Murdocras? Tenemos bastantes comentarios, considerando que pues vienen desde arrastrándose desde Veracruz. Empezamos con Ezequiel Pérez, que decía, la neta, ya deberían preparar el próximo torneo y tratar de cerrar con decoro y para no bajar en la porcentual. Y la culpa, como las victorias, es 50-50 entre entrenador y jugadores. Yo sí buscaría un técnico experimentado y que haya ganado la liga. Buen día, hermandad. Eso decía Ezequiel Pérez, pero pues un técnico que haya ganado la liga, pues sí, pero pues sale caro, ¿no? Gigas, el necaxista tejano nos decía, a Veracruz hay que ganarle. Yo cuento los 3 puntos en el puerto. Necaxa tiene mejor cuadro, más entrenador. Hoy no hay excusa. Este triunfo puede ser el inicio de un cierre digno de torneo y alguna aspiración al octavo lugar de la liga. A este Veracruz tan malo no hay que esperar hasta el 2020 para ganarles. Y él mismo se contestaba, pues no, Necaxa no pudo ganarle al Veracruz. El equipo no jugó a nada. Cuando estaba viendo el partido me recordó al Necaxa de Brailovsky. Oh, oh, oh, oh. Ya son palabras mayores, don Gigas. Pero pues, no sé. ¿Ustedes están de acuerdo? No creo que alguien pueda hacer jugar al Necaxa como el de Brailovsky. No, sí, está muy difícil. Es otra liga eso, compadre. De risa que pidas la HR contra un Veracruz. ¿Qué es la HR? ¿No? ¿Nadie? La hora, ¿no? Ah, que pidas la hora contra un Veracruz inoperante. 2 cambios al minuto 88 de nada más por hacerlos, no porque busque soluciones. No creo que algún necaxista piense que ahorita son más Gallegos y Barragán que Brian Fernández y Reaño. Vestidor roto. Dice Rocco. La participación de Rocco. Pues ya ni me acuerdo de qué pasó contra Veracruz, la verdad. Pero sí, creo que sí, los cambios ya igual, los problemas de los cambios. No me acuerdo aquí. Ahora, al 80. Creo que ya debutó Carballo o no en ese partido. O vi más. Sí, entró. Sí, sí entró. Entró a pasear. Sí, porque nada, ¿verdad? O sea, creo que ya ni lo vi en Tomás ni nada. Es que ¿cómo? O sea, no puedes criticar a un tipo que llega a medio torneo y tiene problemas para la visa de trabajo y demás. Y va a jugar 5 juegos. Sí, sabemos que a Carvalho podríamos en todo caso juzgarlo el próximo torneo, ¿no? Que pues sería para cuando estaría ya para jugar al nivel que se supone lo trajo a Necaxa, ¿no? Sí, sí. Qué bueno, nada más precisar que, bueno, dijeron Necaxa Radio, ¿verdad? Que él mismo dice que es Carvalho. Así como relinchando y todo, pero... O vamos a decirle Carvalho para que no ande de payaso. Ok. Baldo Flores, saludos Baldo, dice, saludos hermandad, debería haber una ley que si un partido está así de malo por 30 minutos, se puede apagar las luces y mandar a todos a sus casas para ahorrar la tortura. Así de plano no se puede. Olvidémonos del técnico, que también tiene gran culpa, pero Necaxa en la cancha es desesperante verlo morirse de nada, sin ganas, garra, el producto avícola, nada. No sé qué está pasando con estos rayos, pero si ya con Veracruz te ves inoperante, ¿a qué aspiras? ¿A regalarle 3 puntos al Atlas? Increíble que como cambio de en 13 jornadas este equipo. Ah, es increíble cómo cambió en 13 jornadas este equipo. Seguimos alentando, pero no ayudan. Fuerza rayos, ni modo, la culpa es mía por irle al Necaxa. Saludos a Baldo, creo que refleja el gran sentir de muchos de nosotros. Eduardo Monjardín dice, ahora sí ya puedo decir que Leaño es un vendehumo. Saludos, Taker, Murdoch y Alex. No. No. Ok. Rayo Rep, uy, que regresa Rayo Rep después de tanto tiempo. Muchas gracias por estar ahí. Pues yo creo que Leaño planea los juegos, pero a pesar de que él tiene la responsabilidad al poner las alineaciones, los jugadores no ponen nada para salir del bache. Es increíble jugar tan feo y sin ninguna idea. Balones perdidos, pases inexactos y sobre todo pasear y pasear el balón y no atreverse a intentar nada. Hay varios jugadores que se tiran a la hamaca y solo entran a cumplir, pero no son capaces de dar al 100%. En beneficio del equipo, yo creo que hasta la femenil de las Centellas nos gana. No, o sea, tendrá cómo te van a meter un gol. Empate a ceros clavado, ¿no? Pues eso podría ser. No, no, pues digo, ya fue como una hipérbole eso de Rayo Rep, pero sí desespera de repente, ¿no? Que el equipo ya no se rinda, ¿no? De repente se ve como, no sé si, contra Veracruz se veía así como entre cansado y ya vale madre. Una cosa muy, muy loca. Esperemos que cambie la situación también en ese sentido. Y ya, eso es lo que tenemos en el sitio. YouTube, don Alex. YouTube. Vamos a ver. Son Alejandro Cantú. Bueno, vamos de atrás para adelante. Juvenal Aguado. Sería un error correr a Leaño si ha dado partidos malos, pero desde Omar Arellano en la Liga de Ascenso no recuerdo un Necaxa ofensivo que entretenga. Si bien han sido más los malos ratos que los buenos, me gusta este Necaxa, no como el ratonismo efectivo de Sosa y el no efectivo de Nacho. Deberían de hacerlo como en Tigres, correr a la chingada a los jugadores que no sirven para nada y que el técnico se quede para que vean que si se echan a la cama, los que van a salir perdiendo son ellos. El Necaxa lleva ya 3 torneos sin calificar, uno más da igual con que se vayan consolidando jugadores como Dávila, Allende, Mayorga y los demás chavos. Este torneo de mierda habrá valido la pena, y como dijo su Miguel de Jesús Fuentes, si no les gusta ver perder a un equipo, mejor sigan al Barcelona y Real Madrid. No. Mi Miguel de Jesús Fuentes no mencionó al mugroso equipo ese de blanco. Él claritamente dijo el Barcelona. Y tiene razón. Pierde con el Alavés ahorita, ¿eh? Yo creo que ya. Maldita sea. Pero mis capitanes sí rifan, compadre. Ya de ahí me voy a agarrar todo el año, yo creo. Sí. Miguel García dice, correr al año no creo que sea una buena opción. El proyecto que tiene se ve bien. Solo falta un cuadro un poco más competitivo. En este torneo sabíamos que por los jugadores que llegaron, que se fueron, y por lo que dijo la directiva que iba a ser un torneo más austero, que no iba a haber una clara posibilidad de hacer mucho. Aunque sí han dado algunos buenos partidos, no se ha podido mantener ese buen paso. Lo que no se entiende mucho es que teniendo a Pipe Gallegos, para ponerlo en ataque, prefiera a Córdoba. Cuando se tenía que cumplir la regla de menor, se entendía, pero ahora que se necesita gente que le pueda dar más seguridad, de más experiencia, al no meterlos a jugar, no se entiende. Y como punto de vista personal, veo que Allende tiene más juego que Córdoba, y ya solo queda seguir apoyando y esperar que se acabe de manera digna el torneo. Pues yo creo que el Pipe no tiene buen nivel ahorita, ¿no? O sea, lo pongas donde lo pongas, anda en un mal momento. Es que el Pipe necesita más continuidad y no lo ha encontrado, ¿no? O sea, en su zona, donde se siente más cómodo y donde funciona más, y además, pues, que tenga más partidos. Sí, y lo de Córdoba y Allende, bueno, pues, yo los veo igual, la verdad. Entonces, pues, no sé, ahí es como interpretación personal. Y Alejandro Cantú pone, yo opino que Leaño tiene la capacidad para revertir las cosas, porque es un tipo preparado, pero por otra parte ya dan hueva a sus conferencias. También la directiva da hueva porque quizás para marzo o abril el equipo ya va a estar jugando más o menos bien y en junio va a vender lo que se pueda para volver a empezar de nuevo en agosto. En mis 29 años siguiendo al equipo, nunca había sentido el sentimiento de hueva, ni cuando estaba Burro Brailovsky, perdón, el ruso. Bueno, tampoco. Pues también yo creo que puede no ver vida. Juegos. Es que, ya es que lo del ruso no era hueva, o sea, tampoco. Estoy de acuerdo, pero pues es porque era peor, ¿no? El asunto era desesperación y un odio tremendo, ¿no? Un coraje pero, constante. Digo, históricamente Necaxa nunca ha sido el equipo espectacular que todos creen haber visto toda su vida, al menos a mí no me parece así. Entonces, ha habido muchos, pero muchos pasajes de Necaxa de hueva. Incluso el que mencionaba hace rato, hubo algunos partidos con Omar Arellano en el ascenso que fueron de hueva. Sí, hubo tres partidos, cuatro creo, no sé, que se empataron a cero goles. Fueron cinco partidos consecutivos. Horribles, eso sí. Y con Arias exitoso. Con Arias. Era horrible ver al Necaxa, horrible. La sí, verdad, o sea, hay muchos pasajes así. Y ya, pero bueno, fueron todos los comentarios de... ¿Qué me dicen partidos de Ambriz? También. El partido contra Veracruz, alguno contra Xolos. Sí, estoy de acuerdo ahí. Entonces, pues, pasa a veces, es nuestra culpa por ir de Necaxa, ¿no? Pero bueno, pues ya, ¿qué más? Twitter. En el Twitter, hashtag de PodcastPR, José Enríquez, nuestro compadre, @ José Enríquez guión bajo, dice: pues vamos a escuchar el nuevo Podcast PR. Sí, y en domingo. Hashtag beneficios de ser Patreon. Baldo Flores, @ Mega Draven, también compadre nuestro y también Patreon PR, dice: si fueses Patreon de Pasión Rojiblanca, ya tendrías el Podcast PR listo para la mañanita. Posdata, como el presupuesto de mercadotecnia no alcanzó para poner a Aislinn Derbez a promocionarlo, se aguantan conmigo. Hashtag únase al patreonato. Hashtag pásele patreoncito y hashtag es pa' lo que hay. Cristian Aguirre, también Patreon PR, que la vez anterior no sabíamos si era él, si le habían robado su identidad o qué, nos aclara, es @ marengo18mx. Sí soy yo, compadres. Ya me cambié para que no batalle Gerardo Taker cuando lea mi usuario, jajaja. Él mismo dice: vaya, ya teníamos rato de no disfrutar la tempranez de ser patrón del Podcast PR. Ahora sí se nota que no hubo festejos de fin de semana y mi buen Mordoqueras llegó a tiempo para grabar y en condiciones decentes para editar, hasta nos envió el podcast desde ayer. Fue podcast dominical, como decía José Enríquez, ¿no? Uh-huh. El mismo Cristian Aguirre, bueno, aquí es una conversación con Baldo Flores, dice: claro que sí, señor, me parece justo, vuelvo a creer en la hermandad. ¿Cómo se ve la llave para Obed? ¿Va contra Aguinaga? Sería la prueba final, última prueba, creo en ustedes. En relación a lo del el Rey Mayor, ¿no? Que pues ya saben que si ponen a Aguinaga, pues Aguinaga le gana a todos. Ponen el gol de Maradona del 86 contra un gol de penalti de Aguinaga y gana Aguinaga, ¿no? Y él, pues finalmente, el tweet de don Alex Rodríguez, que ya se trabó esto, pero dice: comenzando el domingo con las órdenes de Murdo, que eras desde las 7:50 a.m., cuando la hora de llegada era a las 10 para el Podcast PR. Hashtag todo es culpa de Murdo. Pues, la cita era a las 8, Alex. En eso tengo que darle la razón a Mordoqueras. Así que no era a las 10. Tú eres el que siempre quiere que sea a las 10, Alex. Y eso no está bien porque se nos va el domingo rapidito. Yo nada más leí en el WhatsApp algo de las 10 y dije: bueno, a las 10. Lo escribiste ya. Tú, Alex. Mira, lo voy a leer. Mordoc dijo a las 8. Y yo dije: ¿ya qué? Ahí está, entonces. ¿Ya qué? Entonces para fui que, yo el que dijo que a las 10, ¿no? Que la semana pasada sí me dormí bien a gusto, hasta las 10. Puso. Ah, sí, eso dije. Entonces yo nada más. Pero leí las 10 y... Te lo sí. Ay, Alex. Bueno, en fin. Pues ya. Y eso que no... tus audios que me mandaron, Murdoc, porque De verdad que anda. Sí, Alex, tranquilo, a ver. Lo malo es que edita Murdoch si no los poníamos. Mejor saludos a la gente de Necaxa Radio, ¿no? Que ya también estuviste ahí, Alex, la semana anterior. Sí, en una llamada telefónica estuvimos ahí hablando un poco de el partido contra Veracruz. Bueno, previo al partido contra Veracruz. Y pues nada más. Un ratito ahí con los de Necaxa Radio. Sí, sí, saludos ahí. Y recordarles que pueden estar al buen Arturo Reyes, que también ya se muere por regresar a un episodio del podcast. A ver si pronto podemos tenerlo por acá. Hoy era el día, compadre. Hoy era el día. Va a cubrirte. Para no venir así. Avísame. Y Necaxa Radio, que está todos los días, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, ahí por el 92.7 FM de tu estación de Aguascalientes, Radio Televisión de Aguascalientes. Y si no tiene acceso, pues puede verlos también en Facebook. También ahí en Facebook ya están las participaciones de los jueves, donde podemos ahí platicar ahí con la banda. PR está presente en Necaxa Radio los jueves, ¿verdad? Ya cambió, ¿verdad? De miércoles a jueves. Pues prácticamente, porque los miércoles tienen invitados normalmente de algún jugador. Esta semana estuvo el Fideo Álvarez. Que... No, bueno, y para eso nos mandaron a jueves. Que bueno, que también habló en esta semana de la frustración, de que no te salgan las cosas y de la desesperación y de que de repente queremos resolver las jugadas uno solo y así. Entonces, como que nos da la razón a lo que habíamos estado diciendo, el buen Fideo. Y bueno, ahí para por si lo quiere ver en el Facebook de Canal 26 en vivo. Que el Fideo, lo último que le recuerdo en cancha positivo es que mete casi un golazo en Toluca, ¿no? Sí. Ahí va, de repente tiene chispazos y dice que él mismo dice, ¿no? Que reconoce que no le ha ido bien en este torneo, pero también que la lesión no lo han dejado evolucionar. Me da la impresión que es como Isijara, ¿no? Tiene sus chispazos, pero la mayor parte del tiempo es así de, ¿qué hace este güey adentro, no? Sí. Sobre todo en Copa le ha ido bien, ¿no? Es donde mejor se ha mostrado. Aquel partido contra Pumas, ¿no? En particular. Pero sí, ahí he estado y pues ahí puede ver incluso el jueves en Necaxa TV estuvo Josgar Gutiérrez. Entonces, pues ahí para que esté al pendiente y saludos a la banda de los medios oficiales de Necaxa. Tanto TV como radio. ¿Y qué más? ¿Algún otro saludo que quieran aventar ustedes, muchachos? Pues, ¿no? Bueno, ok. Un saludo a mi señora madre que no nos escuche. Muy bien. Pero que la quiero mucho. Eso, caray. También a tu carnal, ¿no? Y esperemos vaya saliendo. Sí, siguen ahí algunas complicaciones, pero bueno, ahí vamos, poco a poco. Ahí va. Espero, por favor. Pues sí, eso esperamos todos. Y a Rayo Rep decíamos que ya tenía rato que no aparecía por ahí, pues también qué bueno que esté de vuelta. Y a todos. Que me regrese mi balón a Rayo Rep, hay que decirlo. ¿A qué me refiero? A que alguna vez, hace ya un par de años, 2-3 años quizá, el club nos dio un balón. La vez, de las veces que nos ha dicho que nos va a dar algo para que regalemos, la vez que sí nos dio algo. un balón firmado por los jugadores, se hizo por ahí algún concurso de contar historias de caxistas y Rayo Rep fue el ganador. Recuerdo, se le entregó aquella vez el balón en el Rayo Pibil, ¿no? Ajá. Sí. Así pues ya que nos lo regrese, era por 3 años nada más el balón, que lo regrese. Ay, bueno, pues ya, vámonos pues de despedida. No. Ah, sí, las rolas, compadre. Ah, sí, cierto, bueno, entramos con Backstreet Boys, con el Backstreet's Back. De aquellos lejanos 90s, porque estamos de vuelta y porque Alberto Clark está de vuelta también. Y vamos a salir con, pues, con eso de que vamos contra la fiera. Pues vamos a escuchar esta bestialidad de banda que se llama Kings of Leon. y escucharemos You Somebody. Sí, creo que no lo habías puesto. Habíamos puesto otra, ¿no? La de The Sex is on Fire. Bueno, ahora vamos con You Somebody. Que es okay. Utilizo a alguien. Universal estaría. Gracias, señor okay. Fernández Cepeda. Ok. Redes. Sus redes, señores. Redes. Ah, eso. Alex. A mí me pueden encontrar como arroba Alex de Rayos en Twitter y en Facebook como Lex Fénix. Y a Murdoqueras lo encuentran en arroba Murdoqueras en Twitter e Instagram. En Facebook le pueden dar like si son tan amables a Murdoqueras Cartoons. Arroba Gerardo Tucker con K. No, ¿verdad? Ese todavía no. Ese no. No contesta, ese es un mamerto. Ok. Bueno, pero de todas maneras no se olviden hashtag PodcastPR en Twitter. Ok. Y pues, las redes de PR que ya las escucharon, todas son arroba Pasión Rojiblanc. Sin la última. Porque sí, no cupo. Porque no cupo. No, nos faltó presupuesto para la última. No nos alcanzó para pagar la última A. Ok. Sí. Este fue el episodio 206, si no me equivoco, del Podcast PR. Ya saben, www.pasionrojiblanca.com.mx. Mi nombre sigue siendo Gerardo Taker. Y será Gerardo Taker. Pues gracias, Murdoch. Conmigo estuvieron Don Murdoqueras, Don Alex Rodríguez. Nos escuchamos la próxima semana. Vámonos, señores. Bye. Vamos. Bye. Bye. Ya gana Necaxa, por favor, ya gana. Por piedad, como dirías. Vámonos. I've been roaming around, always looking down at all I see. Painted faces fill the places I can reach. You know that I can use somebody. You know that I can use somebody. Someone like you and all you know and how you speak. Countless lovers undercover of the street. You know that I can use somebody. You know that I can use somebody. Someone like you.